List 21. Solo. En solitario. Alone. Artículo. Article. Por lo menos. At least. Al lado de. Beside. Cámara fotográfica. Camera. Disculpe. Excuse me. Finalmente. Por último. Finally. Lleno. Full. Ubicación. Location. Oficial. Official. Lluvia. Rain. Segundo. Second. Después. Entonces. Then. Creer. To believe. Cubrir. To cover. Cortar. To cut. Sentir. Pensar. To feel. Conseguir. Obtener. To get. Necesitar. To need. Producir. To produce. Cerrar. To shut. Gastar. Pasar. Tiempo. To spend. Estudiar. To study. Hablar. Charlar. To talk. Llevar puesto. To wear.